もそうでしょうしね。En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos a retomar. Vamos a retomar nuestro curso después de una semana intermedia sin clase, así que voy a hacer una pequeña recapitulación, ¿sí? Para poder continuar. Estábamos, recuerden ustedes, en general estamos ubicando lo que podemos llamar el objeto material, o sea, la realidad de la que trata la filosofía política, ¿no? Hicimos una primera aproximación que podríamos llamar antropológica al concepto de la sociedad civil, ¿no? Primero, y luego una segunda aproximación al concepto griego de polis, porque dijimos que al hablar de política nos estamos remitiendo a la polis, pero que el término polis podía entenderse en dos sentidos, un sentido amplio y un sentido estricto, ¿no? En eso vamos a tratar de concluir y sintetizar todo lo que estamos exponiendo ahora, ¿eh? En este doble sentido, y vamos a ver cómo se relacionan entre sí esos dos sentidos. Pero ahora estamos en el segundo sentido, el sentido estricto, para lo cual lo que tenemos que hacer es una indagación de tipo histórico-filológico, ¿sí? Es decir, tratar de entender qué significa el término polis en la Grecia clásica, que es de donde está tomado el término, y de donde viene nuestro concepto tanto de filosofía como de política. ¿Sí? Estábamos leyendo en el libro Los griegos, ¿no?, de Quito, el capítulo quinto, que se titula precisamente La polis. Y dentro de ese capítulo habíamos llegado a una serie de citas, de textos que él toma de autores clásicos, en donde aparecen distintos usos del término polis. En eso hemos quedado, ¿no? ¿Está claro? Estábamos revisando esos distintos significados del término polis en la Grecia clásica, ¿sí? Había un primer significado que él tomaba de un texto de Tucídides, ¿recuerdan? Como si fuera ayer. Como si fuera ayer. ¿Cuál era el primer significado? Vamos a leer el texto si quieren. Tucídides dice: Epidamnos es una polis situada a la derecha del que navega por el Golfo de Corinto, ¿no? Y el autor Quito decía que esto no se puede traducir directamente como si dijésemos Montevideo es una ciudad que está en la margen oriental del Río de la Plata, ¿no? No significa lo mismo, no. Porque acá polis, ¿qué significa? Es un estado que no tiene un estado superior. A ver, primero que nada, ¿alude a una ciudad o no? Sí. Sí. ¿Solo a la ciudad? A los habitantes. Sí, pero antes que eso, a la ciudad y aquí, y a todo el territorio rural que la circunda, ¿no es cierto? Bien. La polis es la unidad entre una ciudad, o sea, un centro urbano, y un territorio rural con varias aldeas, probablemente, ¿no?, con un conjunto de aldeas, que circunda y, podríamos decir, sustenta a la ciudad. ¿Está claro? Obviamente, ¿alude solo a eso? espacio físico humanamente organizado, no, porque también alude, como no sé quién lo dijo, pero también alude a la gente que vive allí, ¿o no? No, todavía en el primer significado. Polis no solamente se refiere a la ciudad y a su entorno, o sea, al espacio estructurado como hábitat humano, sino también al conjunto de las personas que habitan allí en cuanto que están socialmente organizados, relacionados. Muy bien, sí. Y tiene una última connotación, por lo cual decía el autor, no se puede equiparar a la afirmación esa de sobre Montevideo, digamos, que haríamos nosotros, ¿no? La tercera connotación que tiene es que esa gente, esos hombres que están socialmente organizados y que habitan en ese espacio, se gobiernan como una célula independiente. Claro, yo les dije independiente de entrada, es el concepto que nosotros podemos entender más fácilmente, aunque no es exacto, ¿sí? Un griego antiguo usaría dos términos. Tienen un gobierno autárquico y autónomo. ¿Sí? No equiparen a los conceptos jurídicos actuales de esto, ¿eh? Autárquico y autónomo. Sino a su sentido etimológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se gobiernan por sí mismos y que tienen su propia ley. ¿Está claro? Que se gobiernan por sí mismos, no son gobernados por otros, y tienen su propia ley, en toda su amplitud, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, tienen su propio culto organizado legalmente, sus propias normas jurídicas, sus propias instituciones de gobierno, ¿no? Que entre polis y polis variaban enormemente. No es una condición para ser polis tener esta o aquella forma de gobierno. ¿Está claro? Algunas polis eran monarquías, otras eran aristocracias, otras eran democracias. La forma de la organización institucional del gobierno es variable. Eso no es definitorio de la polis, ¿sí? Pero sí que tienen unas instituciones de gobierno propias, ¿no? Eso es parte de la autarquía y de la autonomía. Y también tienen, inclusive, su propia moneda, su propio sistema de pesos y medidas, etc. Bien, está claro esto, ¿no? Obviamente nosotros diríamos son estados independientes, ¿no? Esa sería la forma de expresarlo en nuestro lenguaje corriente. Digo que no es exacto porque el término independiente puede introducir un matiz que no está en ninguna de estas dos expresiones, ¿sí? Primero que nada, que a diferencia de estos términos que son positivos, el término independiente es negativo, ¿no? Niega cierta dependencia, ¿verdad? Pero esa negación, si se absolutiza, es siempre falsa. Porque una sociedad humana que se gobierna a sí misma y tiene sus propias leyes, no depende de nadie ni de nada fuera de sí misma. Un griego clásico siempre diría, primero que nada, ¿dependemos de qué? Claro, de la divinidad. Sin eso no puede haber nada en el orden humano, ¿no? Y un cristiano también tiene que decir lo mismo, ¿no? Y evidentemente, por eso, la idea de independencia en el sentido moderno es una idea, como muchos autores católicos lo señalaron a fines del siglo XVIII y principios del XIX, una idea en el fondo satánica, ¿está claro? No quiero depender de nada ni de nadie, es una afirmación satánica. No serviré, claro, ¿está claro? Por eso digo que el término independiente, bien entendido, podría traducir esto, ¿sí? Uno dice, bueno, ese término negativo equivale a esta doble afirmación positiva. Perfecto. Pero el término independiente en el contexto del siglo XVIII en adelante adquiere connotaciones que son sumamente oscuras, ¿no? Y que vale la pena reflexionar un poco. Bien. Pero además no solo depende la comunidad humana de la divinidad, hay una dependencia vertical, digamos así, sino que también para ciertas cosas depende de otras comunidades, ¿o no? Porque tanto esta autarquía como esta autonomía no significan una autosuficiencia absoluta, ¿Se entiende? Fíjense, la polis ateniense, que era una de las más importantes de la Grecia clásica, en cuanto a la producción de alimentos no se podía autoabastecer. El suelo del Ática es un suelo muy poco fecundo y apto para unos pocos cultivos. Los atenienses se dieron cuenta de eso muchos siglos antes de la época clásica y se dedicaron a cultivar poca cosa. El cultivo de los cereales era de una productividad bajísima y no alcanzaba para alimentar ni a la cincuentésima parte de la población del Ática. Entonces, en eso dependían de otros. ¿Se entiende lo que digo? Tenían que ir a buscar el trigo a otro lado, a comprárselo a otros, porque ellos no lo podían producir. Para ir a comprárselo, por supuesto, tenían que producir algo que venderles, ¿no? Producían muy bien aceite de oliva, de alta calidad, y producían también muy buena cerámica, que exportaban a muchos pueblos, ¿no? Y vino también, vino también. El vino del Ática era muy apreciado. Bien. Pero una independencia absoluta, aún en el plano humano, es siempre ficticia. ¿Está claro lo que digo? No existe tal cosa. Y pretenderla también es una forma de soberbia, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Porque así como hay una socialidad que liga a los miembros de cada polis, hay también una socialidad que trasciende a la polis en el orden humano. Ninguna porción humana, por más que esté socialmente organizada, es absolutamente suficiente, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Una suficiencia absoluta es ilusoria y también puede estar ligada a cierta actitud de soberbia. ¿Estamos? ¿Cuál sería entonces el primer sentido? Basta, se acabó. El primer sentido ya está suficientemente recuperado. Pero ¿cuál sería? Fíjense que no se puede expresar en pocos términos, ¿eh? Hace falta unir una serie de notas para el primer sentido, ¿no? Sería un pueblo como sociedad organizada, ¿no? Que tiene por hábitat una ciudad y su entorno rural y se gobierna autárquica y autónoma. Ah, muy bien. Usted lo completa, ¿sí? Si no recibo todo eso, se me acaba el pizarro. No puedo terminar el repaso, ¿sí? Bien. Eso es un jeroglífico que significa lo que yo pienso. Bueno, ¿está claro? ¿Está ahí? Fenómeno. Había un segundo sentido, ¿qué cuál era? El del antiguo. Muy bien, ese ya aparecía en Sófocles, ¿no? Bien. En realidad, en Sófocles menciona dos sentidos. Uno que toma uno de los aspectos de esto, ¿no? Que sería la comunidad de la sociedad política, es decir, sociedad política, llamemos desde ahora a la sociedad que está asociada a una, o está ligada a una polis, a una ciudad con su entorno rural. ¿Estamos? En la antigüedad griega. Una ciudad, fíjense, que como decía bien el autor, no es la capital, sino que es la ciudad. Porque si hay una ciudad capital, se supone que hay unas cuantas otras, ¿no? ¿Se entiende? En una polis griega hay una sola ciudad, es la polis. ¿Sí? Hay una ciudad, no es la capital de nada, es la ciudad que es el centro urbano de la polis. ¿Sí? Lo que estaba diciendo es esto. El primer sentido del que recoge de Sófocles toma uno de los aspectos. La sociedad política, o sea, la sociedad de la polis, tiene instituciones de gobierno propias, ¿no? Eso es lo que nosotros llamaríamos como, en un lenguaje actual. El Estado, muy bien, el Estado. Las instituciones de gobierno, ¿no? Tomadas en sí mismas, pueden llamarse el Estado. Las instituciones de gobierno, bien. Por supuesto que hay nociones de Estado que incorporan muchos otros elementos, pero básicamente el Estado como persona jurídica es un conjunto de instituciones de gobierno. El Esas instituciones de gobierno están connotadas en la primera cita que hace de la Antígona, que ¿cuál era? Aquella que comparaba a la polis con una nave que ha sido llevada a buen puerto, ¿no? A través de la tempestad. O sea, Creonte dice que la ciudad se ha salvado, ¿no? Ha logrado superar las zozobras del conflicto civil como una nave que se conduce a salvo hasta el puerto. Conduce a los dioses. Claro, como una nave que es conducida a salvo hasta el puerto. Ahí se está refiriendo al mismo sentido este, pero connotando que fundamentalmente, porque él habla de la situación, está hablando de una guerra civil que ha sido superada porque él ha vencido, en realidad, ¿no? Y al obtener la victoria, él dice, bueno, la ciudad ha superado esta zozobra, ¿no? Y ha sido llevada como una nave a la seguridad del puerto. ¿A qué se refiere? A que han permanecido las instituciones políticas preexistentes, con él a la cabeza. ¿Se entiende? Ahí polis connota más bien la sociedad en cuanto que institucionalmente organizada para el gobierno. ¿Se ve o no? Lo pongo como segundo sentido. ¿Sí? La sociedad política en cuanto... Ese es el segundo sentido. ¿Cómo lo vamos a ponerlo como segundo? ¿Sí? En cuanto institucionalmente organizada para el gobierno. Pero la misma Antígona apareció en tercer sentido, que ¿cuál era? La polis no es esa que se gobierna por... No es polis la que es gobernada por un solo hombre, le dice el hijo, ¿no? A Creonte. En eso aparece, eso fue el último sentido que llegamos a leer, creo, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Hasta ahí llegamos. Si alguno tiene el texto, eso es página 97. El texto era así. Creonte dice, ¿qué acaso hay algún otro fuera de mí que gobierna en esta tierra? Y Hemón, su hijo, le contesta, no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. La primera tentación que nos surge a nosotros casi ineludiblemente es entender que la respuesta es un repudio a la monarquía. ¿No? Está claro, no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. ¿Es eso lo que está diciendo Hemón? Ciertamente que no. Ya retomé eso que había explicado en la clase pasada, ya lo dije. La polis puede estar organizada institucionalmente de muy diversas maneras. Puede ser una monarquía, tranquilamente, puede ser una república aristocrática, puede ser una república democrática, y en cualquier caso es una polis. Entonces, ¿qué quiere decir que no es polis la que es gobernada por un solo hombre? El sentido propio de esa expresión es que en la polis nunca puede ser uno solo el que sea responsable del bien común, y nunca puede ser uno solo el que realice actividades en orden al bien común. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir el texto. Si uno lo lee completo, es claro que eso significa. Lo repito esto, ¿no? El tercer sentido apunta a esto, a que en la polis todos los miembros de la sociedad civil están de alguna manera, ese de alguna manera es sumamente variable, ¿no? ¿Está claro? Pero de alguna manera involucrados ¿en qué? En el interés y en la actividad en orden al bien común. ¿Está claro esto o no? Nadie puede desentenderse en la polis del bien común. Por eso no es una polis la que... Aquella en cuyo gobierno, habría que traducir así, aquella en cuyo gobierno se interesa y es responsable un solo hombre. ¿Se ve? Eso no sería una polis, eso sería un rejunte de gente que le dice, que contrata a un tipo y le dice, usted gobierne, nosotros nos dedicamos a quién sabe a qué. Eso no es una polis, ¿está claro o no? Usted ocúpese de gobernar, nosotros nos ocupamos de nuestros negocios, de nuestros asuntos, de nuestros intereses, y usted gobierne. Eso es lo que no sería una polis. Aunque ese que gobierna fuese 1, 10, 25, 3 cámaras de diputados juntas, lo que usted quiera, ¿sí? No interesa. Ese no es el asunto. El uno solo acá está opuesto ¿a qué? A la comunidad de los ciudadanos, que son todos corresponsables en orden al bien común. Cada uno con su oficio. Cada uno ejerciendo la actividad que le compete y que le corresponde y ocupando en la jerarquía social el lugar que le corresponda. La concepción griega no es igualitarista, ¿eh? Ojo. Eso también es otro peligro que puede aparecer en la mente si uno malinterpreta las enunciaciones de los antiguos autores griegos desde concepciones totalmente ajenas a ellos y muy posteriores, ¿no? No piensen en Rousseau cuando está hablando Tucídides o está hablando Sófocles, ¿se entiende? Es una tentación muy fácil esa, ¿eh? Es fácil caer en esa tentación porque uno piensa en las categorías actuales y las proyecta sobre el texto. ¿Está claro lo que digo? Uno lee un texto griego antiguo, pero lo lee desde la propia mentalidad, no desde la mentalidad de ellos. Ese es un problema constante, ¿eh? Eso no es leer el texto objetivamente. Ese es el esfuerzo que corresponde a una disciplina sumamente importante y ardua que se llama filología, ¿no? El auténtico filólogo, ¿qué es lo que hace? Buscar el sentido auténtico del texto entrando en la semántica originaria del texto y de la lengua en que el texto está escrito, lo cual implica trasladarse a la mentalidad de la cual surge el texto. Eso es lo que es difícil, ¿está claro? Es lo que tiene que hacer también un buen exégeta de la Biblia cuando comenta la Escritura, ¿no? Es decir, tiene que transportarse a una mentalidad, a un contexto semántico que no es el de hoy día, ni es el mundano, sino el bíblico. ¿Se entiende? Bien. Y acá lo mismo, si queremos entender un texto de Tucídides, o de Sófocles, o de Platón, o de cualquier autor de la Grecia clásica, tenemos que ponernos en sintonía con la mentalidad de la cual el texto surge. ¿Se ve? Esto es una aclaración que vale para cualquier temática, pero que en esta adquiere especial, digamos así, relevancia y al mismo tiempo dificultad, porque las categorías en que nosotros estamos acostumbrados a pensar en lo que llamamos política son totalmente, no solo distintas, sino incluso hasta opuestas a las categorías de la mente griega clásica. Bien, hasta acá el repaso. Ahora vamos a poner cuál es el tercer significado, pero vamos a terminar de leer primero lo que explica el autor sobre este texto, que no lo terminamos, ¿eh? ¿Quién quiere leer? A ver. Muy bien. Relea la respuesta de Mon y desde ahí arranque. Cuando Creonte dice, ¿acaso hay otro que gobierne en esta tierra más que yo? Hemón le responde, no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. Esta respuesta pone de manifiesto otro aspecto importante de la concepción total de la polis, a saber que es una comunidad y que sus asuntos competen a todos. La real tarea de gobernar podría ser confiada a un monarca, quien actuaba en tal caso en nombre de todos, según los usos tradicionales, o a los jefes de ciertas familias nobles, también a un consejo de ciudadanos. Atiéndase, un monarca que representa a todos y que actúa en nombre de todos es político, ¿está claro? El decir no es una polis la que está gobernada por un solo hombre no va contra la monarquía, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sino contra una concepción de la actividad de gobierno como una especie de oficio particular a la par de los otros oficios, ¿está claro? Como si los encargados del gobierno fuesen una especie de gremio distinto a otros gremios que actúan en la vida social, ¿sí? Pero que no tienen entre sí más nada que ver sino el interés de realizar su actividad y obtener un beneficio de ello. Se advierte. Cuando dice, ahí vuelve a leer eso. Ah, sí, sí. Hemón le responde: no es una polis la que es gobernada solo por un hombre. Sí. Esta respuesta pone de manifiesto otro aspecto importante de la concepción total de la polis, a saber que es una comunidad y que sus asuntos competen a todos. La real tarea de gobernar podía ser confiada a un monarca, quien actuaba en tal caso en nombre de todos según los usos tradicionales, o a los jefes de cierta comunidad. Miren, ahí hay una cosa importantísima. Actuaba en nombre de todos según los usos tradicionales. Eso es lo que a nosotros nos resulta difícil de entender, ¿ves? A nosotros nos parece que el gobernante está vinculado a la comunidad porque fue elegido. Lo cual, además de ser, disculpen la expresión, una soberana sandez, no tiene fundamento alguno en la realidad objetiva, ¿no? Porque es nada más que una manera de designar al que va a ejercer una función. Y en el caso de una elección masiva, un modo aleatorio, es decir, expuesto al azar. Los griegos lo hacían mejor porque la mayoría de los cargos los sorteaban, ¿está claro? No había que hacer ni campaña, ninguna de esas paparruchas. Bien, entonces usted tiene representación, no quiere decir que yo lo elegí. No. El rey actúa en nombre de todos, ¿por qué? Porque gobierna conforme a las tradiciones y a las leyes que son de la tradición. Por eso actúa y gobierna en nombre de todos. Y acá coincide el concepto de polis con lo que yo traté de explicar desde el punto de vista antropológico en el origen de la sociedad civil. ¿Recuerdan? La sociedad civil es una agrupación ¿de qué? De individuos que cada uno piensa como quiere y elige lo que quiere y hace lo que quiere. No, es una agrupación de sociedades anteriores, ¿no? Que están unidas y ligadas entre sí porque tienen una común concepción de lo que es el bien, de lo que es lo justo. Ya vamos a ver esto en la definición de Cicerón, de lo que es la res pública. Tiene una común concepción acerca de lo que es bueno, de lo que es justo. Eso los une como sociedad. ¿Está claro? Y por lo tanto, como tiene una común concepción de lo que es bueno y es justo, y de lo que es santo también, ¿no? Decíamos que aún arqueológicamente hay tres funciones de un centro urbano, ¿no? ¿Recuerdan? La religiosa, el templo, representada por el templo, la del gobierno, representada por el palacio, y la de la defensa común, representada por las murallas, por el recinto amurallado. Bien. Pero tiene que haber algo que defender. ¿Qué es eso que hay que defender? Un sentido del bien común, un sentido de lo que es justo, un sentido religioso, que identifica ese pueblo, ¿está claro? ¿Tiene leyes el pueblo antes de que alguien lo gobierne? Eso es lo que hay que entender, claro que sí, si no, no habría polis. Eso es lo que significa el texto, ¿se entiende? Cuando Hemón le dice, no es polis la que es gobernada por un solo hombre, lo que quiere decir es que un conjunto de personas frente al cual el que gobierna hace y deshace según su antojo lo que quiere y pone la ley que quiere, eso no es una polis. ¿Está claro? Eso sería una sociedad gobernada por un solo hombre. Aunque ese solo hombre sean 100, insisto. No es una cuestión de número. Es una cuestión de si existe el vínculo con la tradición y las leyes heredadas y los principios morales heredados o no. Porque entonces el otro gobierna por sí solo. Hace lo que se le antoja. Se corta solo. ¿Se entiende? Le impone a la comunidad una ley, sea por mayoría, sea por voluntad arbitraria del gobernante, que aun cuando sea uno siempre, como ustedes saben, en cualquier monarquía hay facciones, hay conflictos, y hay quien prevalece en un momento, quien prevalece en el otro. Eso es propio de toda situación humana de gobierno, ¿no? Lo mismo que pasa en una Cámara de Representantes, ¿no? O de diputados, o de cómo se llaman, ¿no? Pero el gobierno es político, según esta definición, según este concepto, cuando el que gobierna asume las leyes de la sociedad previa al gobierno, de la sociedad preexistente, familias, grupos, agrupaciones de familias, como llamamos clanes, tribus. Es decir, esa sociedad que ya está organizada, que ya tiene unas tradiciones, que ya tiene unas leyes, que tiene un culto religioso y por eso tiene unas leyes determinadas y una moral determinada, esa es la que tiene un sentido del bien común que el gobernante representa si lo respeta a ese sentido del bien común. ¿Está claro esto? Si el gobernante no es representar la opinión mayoritaria o representar el capricho de algunos, sino actuar en nombre de la comunidad porque se respetan las tradiciones. ¿Está claro lo que digo? ¿No? Esto también desde el punto de vista histórico es clarísimo, si uno conoce la historia de lo que es la monarquía cristiana como forma de gobierno, ¿no? ¿Qué hacía un rey cristiano? ¿O cómo era elevado al trono? Existen diversos ritos según el reino, ¿no? Uno de una manera era en Francia, otra en Castilla, de otra en Aragón, de otra en el reino de Sicilia, de otra en la monarquía germánica. Había monarquías que eran electivas, otras que eran hereditarias, ¿sí? La monarquía germánica fue siempre electiva, la francesa fue siempre hereditaria. Bien. Pero eso es circunstancial. Pero entre los ritos que existían, había uno que estaba en todos. Y era el juramento que hacía el rey antes de ser coronado y eventualmente en algunas monarquías consagrado, es decir, había un rito sacro por el cual se invocaba la bendición de Dios sobre el monarca para que le diese la gracia suficiente para una tarea tan difícil como la de gobernar a un pueblo, ¿no? Este principio religioso tan elemental de la política lo entendían en general los paganos, ¿eh? Los cristianos, como cristianos, lo hemos entendido siempre y mejor. Hoy día está borrado por completo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hace falta la gracia de Dios para gobernar? No, hace falta que obtener la mayoría de votos, listo. La gracia de Dios no le importa a nadie. Bien. Pero un ser humano que cree que puede gobernar a un pueblo sin la gracia de Dios, está loco. Es una forma de demencia, ¿está claro? Demente, quiere decir en cristiano, que se le ha ido la mente, ¿no? La mente es el espíritu racional. Y un hombre que cree que por sus solas fuerzas humanas puede gobernar, está loco. Es una locura ideológica, ¿eh? No psiquiátrica, pero es una locura, es una forma de locura, de demencia. Bien. El problema es que ¿qué entienden por gobernar? Ese es otro asunto, sí, claro. Ya llegaremos a eso, si Dios quiere, en el curso. ¿Qué significa gobernar? Bueno, a eso estoy yendo. Fíjese que acá, lo que usted ha dicho, Manuel, ingeniería social, eso se opone diametralmente a la idea de que está diciendo acá Demón, ¿no? No es una polis aquella en que gobierna un solo hombre. Porque esa idea de la ingeniería social, que viene fundamentalmente de la tradición positivista en esos términos, ¿no? Ahí ya, hago un paréntesis, pero ya, esto sí, hace nuestro curso, ¿no? Auguste Comte, ¿no? Pensador iluminista francés del siglo XIX, padre de lo que se llama el positivismo, ¿verdad? Pretende ser el fundador de una ciencia natural de la sociedad humana a la que le da el nombre de sociología, ¿no? La llama también física social. Física social. No, antes de eso. Sociología. Él inventó el nombrecito, lo inventó él. Sociología. Inventa el nombre, además, pretende ser el fundador de esa ciencia, el descubridor. ¿Comte era consejo acá? Comte, consejo. Comte, Comte, COMTE. Augusto. Bien. Auguste, en francés, Auguste Comte. Bien, este hombre, ¿cómo entiende el gobierno? No voy a desarrollar demasiado esto, ya lo veremos en clases posteriores si Dios quiere. Pero, ¿qué es gobernar? Y es una tarea científica. Así como el ingeniero, para construir un puente, aplica las leyes de la física matemática, ¿está claro? Hace el cálculo y aplica un conjunto de leyes físicas y por eso sabe hacer el puente. ¿Qué tiene que hacer el gobernante humano? Y tiene que ser un sociólogo, ¿está claro? Conocer las leyes de la sociedad humana y él va a hacer respecto de la sociedad lo que el ingeniero respecto del puente, ¿Qué hace entonces con la sociedad? La monta. La construye, lo que dijo, es un ingeniero social. Pero yo dije que esa expresión es de cuño claramente positivista. ¿Está claro? Lo que hace es construir la sociedad, la edifica científicamente y por lo tanto para el progreso de la humanidad. ¿Está claro? Que en términos de Comte quiere decir la ciencia positiva, o sea, la ciencia que se tiene exclusivamente a los fenómenos. No hay nada más allá de lo fenoménico, que es de lo inmanente, de lo sensible, de lo captable por los sentidos, ¿no? Es un trasfondo materialista el que anida allí o no, evidente. Fíjense que eso ha influido hasta tal punto que hoy día cuando se habla en términos políticos, ¿de qué otra cosa que de lo material se habla? Vida significa la vida biológica. Economía significa la producción, distribución, uso, consumo, de circulación de los bienes materiales. Y todo es material, mijo, no hay otra cosa. Claro. A eso se le puede añadir después algún aditamento ideológico que le dé algún vuelo, pero, ¿sí? Pero nada más que eso. De lo que se habla es de la economía, ¿no? De la economía, de la salud pública, y aún cuando se habla de educación, ¿de qué se habla? De una educación que permita que la gente tenga conocimientos positivos, es decir, que le permitan manejarse en la vida social y ser útiles a los demás, en la sociedad, y tener éxito social, y hacer progresar al país, etcétera, etcétera. Progresar, ¿qué quiere decir de nuevo? Progresar materialmente, ¿no? Progresar a todos. Sí. Mira, ahí ya está lo ideológico, ¿ves? Ahí ya está. Pero es una acción de ingeniería social esa, ¿o no? Lo que pasa es que ¿cómo no se ha dado cuenta de la importancia del lenguaje? No, eso no le entraba en la cabeza, pobre. Pero después vienen otros que se dan cuenta que el espíritu humano vive de la palabra, ¿me entiendes? Entonces viene, hay que construir no con lo económico, con lo sociológico, no meramente con las leyes, sino básicamente con el lenguaje. Que está antes que todo eso, ¿se da cuenta? Porque de todo eso los hombres hablan con el lenguaje, ¿no? Cuando se va al lenguaje se va a lo más profundo, pero eso ya lo veremos después. Bien. Basta de la ingeniería social, del paréntesis kantiano, pero se dan cuenta que ahí el gobernante y los gobernados no son seres humanos en el mismo sentido de la palabra. ¿Está claro lo que digo? El gobernante es el iluminado que conoce las leyes de la naturaleza social. ¿Y los gobernados qué son? Y son ladrillos, cemento, ¿sí? Son una materia bruta que el iluminado va a construir, edificar, para que la sociedad sea magnífica y todos seamos felices. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende eso, no? El problema que hay ahí. Es decir, hay un desdoblamiento del hombre que es propio de todo el gnosticismo, ¿no? De eso ya voy a volver. Lo que pasa es que todas las ideologías derivadas del iluminismo son formas de gnosticismo, es decir, hay el que tiene el conocimiento supremo y el que tiene que someterse al que conoce para que las cosas vayan como deben, ¿no? Eso es contrario al sentido de la polis, porque la polis es una agrupación de seres humanos socialmente organizados que tienen leyes, insisto, y tradiciones que son sagradas. Cuando Hemón le dice eso a Creonte, está apuntando hasta el fondo del problema de la tragedia, ¿no? Eso lo dijimos ya en una clase anterior, pero lo retomo. Creo que lo dije, ¿no? ¿Cuál es el nudo de la tragedia Antígona? La oposición del derecho natural. Claro, muy bien. Del derecho este que el que gobierna tiene que respetar, porque si no, no hay polis, con la voluntad arbitraria del gobernante, que se pone a él por encima de la ley. Y entonces se hace tirado. ¿Está claro? ¿De qué ley? Y de la ley que es anterior a todo hombre, o sea, la ley divina, cuya participación primera es la ley natural. Fíjense que la ley natural no es ley humana, ¿eh? Porque en la ley natural el legislador no es el hombre, sino Dios, que es el autor de la naturaleza. ¿Está claro lo que digo? Sí, dígame. Como esto, los gobiernos se tendrían que aferrar a la tradición, ¿no? Sí. Digamos, en esta sociedad, por ejemplo, cualquier sociedad que sea pagana, ¿no? Creer, ¿no? En el catolicismo viene después. Está muy bien. Está muy bien la pregunta, mire, es muy inteligente. En cierto punto es como que se podría ver como... Como algo que viola la tradición. Claro. Pero, está bien. Pero va a la porque eso usted, la apreciación que usted ha hecho está muy bien por lo siguiente, mire. Cuando se habla de las normas tradicionales, del derecho heredado, hay que hacer una salvedad ahí, que es a la que apunta su pregunta. Y eso ya es una materia filosófica, mire. Lo que usted está preguntando es una pregunta que va a las cuestiones filosóficas de este asunto. Ahora estamos haciendo una descripción filológica de qué entendían los antiguos griegos por polis. Pero entre las tradiciones y costumbres, si son humanas o vienen transmitidas por los hombres según la luz de la razón humana, puede haber mezcla de verdad y de error. Y en toda comunidad políticamente organizada, ¿hay aspectos de la norma tradicional que se pueden modificar hasta cierto punto? Sí. Primero, se pueden, porque son contingentes. Y segundo, hay algunos que se deben modificar porque son manifiestamente erróneos o injustos. ¿Está claro? ¿Puede haber tradiciones injustas en una sociedad? Ciertamente que sí. ¿Esas deben ser retenidas? No. Porque lo que hay que transmitir como una norma que debe ser conservada es siempre algo conforme a la naturaleza del hombre, que es naturaleza racional. Y donde la razón humana nos lleva a descubrir algo que repugna a la razón o que es contrario a la naturaleza humana, hay que modificarlo, hay que corregirlo. ¿Se entiende? Y en eso va implícita la respuesta a lo que usted pregunta. Como el orden de la gracia no solo no se opone a la naturaleza, sino que la planifica, cualquier sociedad auténticamente política está abierta al orden de la gracia, ¿sí? Y a planificarse en él. ¿Se entiende la idea? En cambio, no una sociedad en la cual lo único que se toma como principio de gobierno es la voluntad del hombre. ¿Se entiende? La diferencia está en esto. Mire, esta gente entendía que hay leyes que son anteriores a la naturaleza humana. ¿Qué es lo que le contesta? Porque vuelvo a la tragedia Antígona, y ahí usted tiene un punto donde apoyarse para la respuesta que le estoy dando. Creonte establece un decreto por el cual él manda que a los que han muerto defendiendo a la ciudad, defendiéndolo a él, porque es una guerra civil, ¿eh?, entre ciudadanos de Tebas, unos y otros. Son dos facciones de tebanos. Hasta tal punto que uno de los sobrinos de Creonte, que es el rey, está en una facción y el otro sobrino está en la otra. Esos sobrinos son los hermanos de Antígona, ¿no? Bien. Los dos mueren en el combate. Y lo que decreta Creonte es que a los que han muerto defendiendo a la ciudad, a la polis, se les tributen todas las honras fúnebres y además honores especiales por haber defendido a la ciudad y a su rey. Y a los que han muerto atacándola, prohíbe, bajo pena de muerte, que se les tribute honra fúnebre cualquiera. Sus cadáveres deben permanecer insepultos para que los devoren los perros y las aves de rapiña. Y fuera de la ciudad también. Y fuera de la ciudad. ¿Está claro esto? Ese es el decreto del rey. Y ahí es donde surge el nudo de la tragedia, porque Antígona no está dispuesta a aceptar esto. ¿Sí? La contracara es la otra hermana, se llama Ismena, ¿no?, que es la timorata, la que obedece la norma, sea la que sea la norma. ¿Está claro? Hay que obedecer, si no te va a matar. Bien. Y Antígona, fíjense, una actualidad enorme esto. Antígona se opone en nombre de qué. Hay un pasaje crucial en la tragedia, que es el centro de toda la tragedia, en que se confrontan el rey Creonte y Antígona, ¿no? Y Creonte le dice que no tiene ni la posibilidad de salvar su vida si ella osa tributar honras fúnebres al que ha muerto atacando la ciudad. Que va a morir, que la va a perseguir como a cualquier otro ciudadano y le va a imponer la pena que el decreto establece, que es la pena de muerte. ¿Está claro? Cualquiera, aunque sea tú, que ose hacer eso, morirá. Dice el rey, que al decir eso se ha transformado en qué. En lo que el griego llama tirano. ¿Y por qué se ha transformado en tirano? Por lo que le dice Antígona con toda claridad. Hay leyes que son superiores a cualquier decreto de los hombres. Son más antiguas que ellos. y proceden del Dios inmortal. Y esas nunca nadie tiene derecho a desobedecerlas. Y por eso yo las voy a obedecer. ¿Está claro? La ley que le manda a ella, tributar honras fúnebres a su hermano, es una ley sagrada anterior a cualquier gobernante humano y superior a la voluntad de cualquier gobernante humano. ¿Está claro lo que digo? El gobernante humano no tiene derecho a prohibir lo que los dioses mandan o a modificar la ley establecida por la divinidad. Esa conciencia, que es religiosa, pero al mismo tiempo auténticamente jurídica, o sea, un sentido auténtico de lo que es justo y de lo que es el derecho, ¿no? El derecho no es algo que le venga a los hombres de otros hombres. El orden de lo justo es anterior al hombre, porque está establecido en el orden total de la realidad. Y el orden total de la realidad no lo pone el hombre, lo pone Dios. En esos hay un correctivo para cualquier tradición que sea repugnante a qué. Al sentido básico de la racionalidad humana, de la moralidad humana, ¿no? Entonces, en los pueblos puede haber tradiciones que deben ser despreciadas, porque son despreciables. Pero en este caso no, es una tradición sagrada. ¿Es una ley natural que hay que sepultar a los muertos o no? Pero claro, algún gobernante humano tiene derecho a decir a estos no, porque estos son malos, son mis enemigos, hay que dejarlos insepultos. No, señor, hasta en el campo de combate al enemigo se le da digna sepultura, ¿no? ¿Cómo va a dejar insepulto? Porque es el adversario. Aun cuando fuese un enemigo injusto, ¿o no? ¿O va a dejar usted los cadáveres para que se pudran al sol? Eso no es conforme a la moral básica de los hombres, ¿está claro? Lo que manda acá Creonte es una ley claramente, lo que pone es un decreto, que no es ley, un decreto propiamente, profundamente y propiamente inmoral. ¿Está claro o no? Objetivamente inmoral, objetivamente contrario a lo que se llama la ley natural. Y por eso Antígona está en razón de defender su derecho a cumplir con una ley que ningún hombre, como le dice Jacqueline, tiene derecho a vulnerar. ¿Está claro? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, mire, la ley natural, lo que se llama la ley natural, no, acá para los griegos, la ley natural en realidad es universal. Se llama natural porque son preceptos de la recta razón práctica que valen para todo ser humano, porque vienen impuestos por la naturaleza racional del hombre. Bien, los seres humanos, ¿cómo conocen la ley natural? Bien, los preceptos más elementales de la ley natural son fáciles de conocer por la razón. Por la razón, por la inteligencia racional del hombre. Claro. Aunque no sean revelados, ¿está claro? Aunque no estén revelados, los preceptos básicos de la ley natural, como puede ser este del que estamos hablando, que no es una cosa que haya que reflexionar demasiado, ¿por qué hay que sepultar a los muertos? ¿Por qué hay que sepultar a los muertos? Pregunto yo. ¿Cuál es el principio elemental que está detrás de eso? ¿Afecto? No, ningún afecto. No es ese. Es el respeto de la dignidad del hombre. Eso es. ¿Ve? Es el respeto de la dignidad de la naturaleza humana. Ese respeto de la dignidad propia de la naturaleza humana es un principio del cual derivan muchas normas, ¿no? Entre las cuales está esta. Los restos mortales de un ser humano no pueden ser tratados como cualquier cosa, porque son humanos. ¿Se entiende? Tienen la dignidad de ser de la naturaleza y de pertenecer a la naturaleza humana, que la razón puede conocer que es una naturaleza distinta al del resto de las cosas del mundo visible, ¿o no? Sí. Claro. Es una naturaleza jerárquicamente más perfecta que la de cualquier animal, vegetal o mineral, ¿no? De la que cualquier cosa artificial también, ¿o no? Sí. Y también. Fíjese, ¿la razón humana puede distinguir entre el hombre y el animal o no? Sí. Sí. Ya cuando empieza ideológicamente a darle vuelta a eso, como en el actual animalismo, ¿sí? y entonces somos todos iguales, los animalitos, los hombres, los vegetales, las piedras, el planeta, la madre tierra, y qué sé yo qué, todo es lo mismo, porque todo es un sistema ecológico en el cual, fíjese que eso es materialismo puro, ¿no? En el fondo. ¿Eso es conforme a la naturaleza, a la razón humana o repugna a la razón? Repugna. Claro. Repugna a la razón. Y hay un punto donde también se dice que el hombre es el que destruye todo, entonces tiene que desaparecer el hombre y solo queda. Peor. El hombre no solo es igual a todos los demás, sino que es peor. Claro. Es un bicho malo. Sí, sí. Sí. No es novedoso eso, ¿eh? Oh, hijo, es propio de toda concepción materialista que el materialismo es una. Miren. Desde el punto de vista teológico cristiano se entiende bien qué es el materialismo, ¿eh? Porque el materialismo es suprimir la naturaleza humana. ¿Detrás de eso hay odio a la naturaleza humana o no? Sí. ¿Y quién es enemigo de la naturaleza humana? Sí. Ya sabemos quién, ¿no? Es decir, de ahí viene el materialismo, porque meter en la mente de los hombres la idea de que el hombre es una cosa puramente material solamente puede proceder de quien odia la naturaleza humana, ¿sí? Del enemigo del género humano. ¿Se entiende? Bien. Y de ahí proceden muchas desvirtuaciones de la ley natural. Y por supuesto, si el hombre cae en el error básico acerca de quién es, de qué es, ¿no? Y del conocimiento básico del conjunto del orden de la realidad, obviamente que el conocimiento moral se entenebrece por completo, ¿eh? Y el conocimiento de la ley natural también. ¿Está claro eso? Ahí ya viene el misterio del pecado y cómo afecta ese misterio a la posibilidad de ejercitar la razón. Los preceptos básicos de la ley natural son fáciles de conocer, le insisto, porque el hombre con su razón puede discernir la particular dignidad de la persona, ¿no? Y que hay que tratar a las personas como qué, como si fuesen bichos, como si fuesen piedras o como personas. Mire, de ahí deriva, no solo deriva, por ejemplo, la ley natural que manda sepultar a los restos de los difuntos, o tratarlos con algún rito sacro, ¿está claro? Eso sí puede variar según las sociedades, ¿no? Pero hay siempre un cierto culto, en realidad, un culto funerario, ¿está claro? Ya voy. Pero una cosa tan elemental como hay que saludar al prójimo, también deriva de ahí, ¿o no? ¿Está claro? En las sociedades humanas, ¿se saluda o no se saluda? Sí, se saluda. ¿Y qué es saludar? Y es reconocer la dignidad de persona que tiene el otro. Así de sencillo. ¿Está claro? Y así también hay distintos saludos. Los saludos pueden variar, claro. Es decir, usted puede saludar de manera de otra, ¿sí? Dando la mano como hacemos nosotros. Haciendo una reverencia como hacen los japoneses o los chinos, ¿sí? Más o menos profunda según la dignidad del otro en la jerarquía social, ¿sí? se inclina mucho, se inclina poco, se inclina penita, hace así sin inclinar el torso, solamente la cabeza, el superior hacia el inferior, pero se saca el sombrero delante de alguien, o tiene derecho a no sacárselo, por ejemplo. Como los grandes de España delante del rey. No sé, los títulos superiores de la aristocracia española, los que llamaban grandes de España, tenían, entre los privilegios que tenían era que no tenían que descubrirse la cabeza en presencia del rey. cualquier otro súbdito, cuando entraba el rey, se descubría la cabeza, se sacaba el sombrero. Pero si era un grande de España, como el duque de Alba o el duque de Medinaceli, etc., esos podían conservar la cabeza cubierta. Bien. Pero saludarse, pero tenían que saludar, ojo, ¿eh? Porque el saludo es una ley natural, ¿está claro lo que digo? El saludo es de ley natural porque es reconocer la dignidad humana que tiene el otro ser humano. ¿Estamos? Y lo mismo pasa con el tratamiento que se da a los restos de los difuntos. Ahí hay una ley natural. Ahora, hay preceptos de la ley natural que son. Hay preceptos, insisto, que son fáciles de conocer y por eso forman parte de la moral humana en general, en cualquier sociedad, ¿sí? No hay que cometer homicidio, no hay que robar, no hay que cometer adulterio. ¿Está claro? Esas son leyes morales naturales fáciles de conocer. Después puede haber aspectos de la ley natural difíciles de conocer, los hay, sí, ciertamente que sí. Esos hay que ver si la razón humana llega a discernirlos, hasta dónde, en qué medida, ¿no? ¿Cuál es la otra vía para conocer la ley natural? La revelación. La revelación divina. Porque la revelación divina no solamente nos comunica verdades de orden sobrenatural, sino también verdades de orden natural. ¿Está claro? Fíjese que los preceptos del decálogo, en su tenor fundamental, son todos de ley natural. ¿Sí? Mientras un precepto como hacer esto en memoria mía referido a la Eucaristía es obviamente una ley de orden sobrenatural, ¿no? No puede existir sin el misterio pascual de Cristo y no puede conocerse sino por la revelación. ¿Está claro? Un precepto como no hay que cometer homicidio es de ley natural. ¿O lo conocen solamente los que conocen la revelación bíblica? No, claro que no, no. Los antiguos egipcios no penaban el homicidio. Y sí, claro que sí, sí. Y los sumerios también. Y los babilonios también. ¿Y cómo? Los babilonios eran durísimos. Tenían unas penas horribles los babilonios. Las leyes de Babilonia eran bravas, bravas. Sí. El famoso código de Hammurabi. Y los asirios en algunas cosas eran peores, también eran más duros en las penas. Bien. Una de las maneras de ejecución para ciertos crímenes que estaban penados con la muerte era los metían en una especie de bolsa de cuero, los ataban y los tiraban al río Éufrates. Usted puede decir, fíjese usted, claro. Mire, ahí ya entramos en otro problema, ¿ve? La pena de muerte, no quiero abundar en esto, pero la pena de muerte en su tenor primario también es de ley natural, porque hay crímenes humanos que en justicia merecen la muerte física como pena. ¿Eso está también en la ley revelada o no del Antiguo Testamento? Pregunto. Sí. ¿El Nuevo Testamento sale de ahí o no? ¿O hay quienes son penados por la muerte, con la muerte también por algún crimen que cometen? Por voluntad de Dios. Sí. En el Nuevo Testamento, y claro, sí. El buen ladrón reconoce que es justo que muere. Es por ejemplo, sí, sí. Así es, muy bien. Y por eso es bueno. Entre otras cosas, por eso, ¿no? El otro no, el otro está. El otro no quiere. Bien. Pero el modo de ejecutarla, eso es variable. Y ahí puede haber aspectos que se salgan de la ley natural, ¿está claro? Porque si en lugar de la pena ser aplicada con espíritu de justicia, es aplicada con espíritu de venganza, de odio, de desprecio, de crueldad sádica, ¿no? Entonces ya salimos del orden de lo justo, ¿se ve? ¿Como el castigo de la caja también? Sí, castigos que pueden ser abominables, como si dice yo, sí, sí. O como hacían los ingleses con los católicos en el siglo XVI, ¿sí? Las ejecuciones eran monstruosas, ¿sí? Los iban despedazando de a poquito, los destripaban vivos. Bien. En público. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí, qué sé yo. Debe ser un problema de la isla. Bien, entonces, volvamos acá. Esa crueldad específica, sí. Bien. Pero, sí, dígame. Perdón, y en el caso de una pena aplicada en un país católico, ¿se le da a la persona la posibilidad de confesarse? Ah, eso siempre, sin duda, sí. Eso no, no ¿Siempre había acompañamientos para los condenados a muerte? Sí, sí. Sí, sí, ya que mencioné Inglaterra, inclusive usted en la película puede... Porque fíjese que la pena de muerte, por ejemplo, en Inglaterra existió hasta la década de los 60 bien entrada, ¿eh? Y en Francia también, hasta el año 70, 70 y pico, poco, ¿sí? La guillotina. Pero cuando un juez sentenciaba a muerte, eso se puede definir hasta en las películas inglesas, ¿no? Cuando el juez dictaba sentencia de muerte según el veredicto del jurado, primero se cubría la cabeza con un paño negro, ¿no? Y dictaba la sentencia, lo condeno a ser llevado a tal lugar para ser ahorcado tal día, tal hora, ¿sí? Y terminaba diciendo, y que Dios se apiade de su alma. Claro, es decir, hay una. Eso se hace un sentido cristiano, ¿entiendes? De la pena de muerte. No es que condenarlo a muerte es execrarlo, odiarlo y abominarlo a ese como persona. ¿Se entiende? Si no, esa última afirmación no tiene sentido, ¿no? ¿Está claro? Se ruega por él, se pide que se salve, ¿no? Que Dios se apiade de su alma. ¿Se entiende? Por eso yo dije, el modo de ejecutar la pena de muerte puede ser contra la ley natural o puede ser conforme a ella o incluso mejor, puede ser un sentido cristiano, como este que, en que la pena adquiere hasta un sentido redentor para el que la acepta con buena voluntad como el buen ladrón. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque reconoce su crimen, reconoce la justa pena de su crimen y eso es una manera de abrirse a la misericordia de Dios, ¿no? Y a la salvación, al don salvífico. Bien, pero dejemos de lado eso. Esto se lo digo porque, fíjese, cuando uno habla de ley natural, puede surgir esa duda que usted expresó claramente, ¿no? ¿Hasta dónde se qué es de ley natural? ¿Cómo tengo certeza qué cosas son de ley natural y qué cosas no? ¿No? Ya le digo, en ciertos preceptos básicos, la ley natural es relativamente fácil de conocer, a menos que la mente esté profundamente oscurecida por efecto del pecado, ¿no? O por una ignorancia sumamente arraigada que puede ser inculpable, ¿no? O por haber aprendido incluso desde la tradición del pueblo, que puede ser errónea, errores que impiden que entre la verdad. ¿Se ve? Eso también puede pasar. Cuando la tradición es humana, no es un principio absoluto. La única tradición que es verdadera por definición es la de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Pero una tradición que es meramente humana puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede contener elementos de moral recta o puede contener elementos inmorales también. ¿Se ve? De hecho, siempre pasan las dos cosas. Es decir, hay mezcla de las dos, ¿no? Santo Tomás lo dice muy bien esto. Mire, en la Suma contra Gentiles, cuando habla del conocimiento por la vía de la razón, de las verdades que la inteligencia humana puede alcanzar aunque no estén reveladas, dice que esas verdades Dios, muchas de ellas, ha querido revelarlas. ¿Por qué? Porque ha querido que las conozcan todos, fácilmente y sin mezcla de error. Porque de estar libradas al conocimiento por la vía racional, las conocerían algunos, no todos. No fácilmente en muchos casos, sino con suma dificultad y a través de mucho esfuerzo. ¿Se entiende? Y normalmente con mezcla de error. Porque como la inteligencia humana es discursiva y tiene que dar muchos pasos de razonamiento para llegar a la conclusión, es fácil que en el camino se desvíe y algún error cometa. ¿Se entiende? Por eso conviene, dice Santo Tomás, y Dios así lo ha querido, que muchas verdades que son racionales, es decir, que las puede alcanzar la inteligencia del hombre naturalmente, estén reveladas también. ¿Sí? Al estar reveladas las pueden conocer todos, los que aceptan la revelación, por supuesto, con esa condición, ¿no? Todos, fácilmente y sin mezcla de error. ¿Sí? ¿Un día se podría agarrar la Constitución y... ¿La Constitución Nacional Argentina? Claro, y aunque sea la más importante... Y ver qué cosas tiene de que son de ley natural y qué no. Sí, sí, es un interesante ejercicio ese, cómo no. Podemos hacerlo, no con toda la Constitución, pero con alguna partecita sí, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Es muy interesante lo que usted plantea. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Porque, fíjense, una de las cosas más gravemente erróneas que existen hoy día, la conciencia política vulgar, ¿no?, que en ese caso no es algo que haya que mantener porque es errónea, ¿no? Y es errónea después de haber sido verdadera. O sea que se ha hecho el esfuerzo de expulsar la verdad para implantar el error, ¿eh? Es que la ley suprema de todas las leyes es la Constitución. Cuando una Constitución política es una ley secundaria, derivada, subordinada, que, y por lo menos a toda la ley natural y a toda la ley divina positiva. Y si en algún punto no la respeta, la Constitución hay que corregirla o hay que relegarla o sacarla por completo, ¿no? Una Constitución que establece cierto modo de gobernar, es esto que decíamos acá, ¿no? Las instituciones del gobierno, ¿sí? Bueno, no, pero también reconoce los derechos fundamentales. Reconoce los derechos fundamentales. Si los reconoce, tiene, lo primero que tiene que reconocer es la ley natural por encima de cualquier norma humana positiva. ¿Se entiende? Si no contiene explícitamente ese reconocimiento, ya empezamos con un problema. ¿Se da cuenta? Si solamente es ley lo que está dicho en la Constitución y la Constitución es la ley suprema, estamos en pleno positivismo jurídico. ¿Está claro? La concepción que él señala del derecho, pero no voy a entrar ahora en eso. En ese caso, lo que es derecho humano positivo se absolutiza y no se reconoce la ley natural. ¿Está claro? Ni tampoco la ley divina positiva, mucho menos. ¿No? Eso es una absolutización de la ley humana. Y si se absolutiza la ley humana es porque se está absolutizando a quién. Y al hombre. Sí, porque como ahora están todos con los derechos humanos. Claro, fíjese. Bueno, las doctrinas de los derechos, fíjese, esa es una expresión que en principio es redundante por completo, porque los hombres tienen derechos. Los derechos son humanos o no existen, porque el orden jurídico es un orden que afecta a las personas humanas. ¿Me entiendes? Las cosas no tienen derechos, ¿eh? No, pero están y los animales, a pesar de los animalistas, tampoco. Tampoco. Derechos en sentido propio no tienen. ¿Me entiendes? El sujeto de derechos y obligaciones es el sujeto racional. ¿Eh? Sí. Los ángeles también tienen derechos, ¿no? En eso los políticos no piensan, ¿eh? Y Dios ni le digo, claro. Tiene derecho. Pero las personas son sujetos de derecho, ¿sí? Solamente las personas. Bien. Claro, estas son cosas elementales que son previas a lo que llamamos filosofía política, porque hacen a entender el orden total de la realidad, eso se llama metafísica en filosofía, y hacen también a entender qué es la naturaleza humana, eso es antropología, ¿no? Pero como vamos a explicar en clases próximas, toda la filosofía política reposa sobre principios de orden metafísico y sobre principios de orden antropológico, como toda rama de la filosofía práctica. La filosofía práctica no se ocupa de lo que es, además de considerable por la inteligencia, obrable por la voluntad, ¿sí? De lo que se llama, además de contemplable, operable o agible, con un término latino. La moral, la política, la economía en el sentido del gobierno de la sociedad doméstica, familiar. Todo eso, además de contemplable, es agible o operable. Pero el obrar sigue al ser, dice un principio metafísico. Por lo tanto, primero hay que entender cuál es el ser de las cosas. Y de ahí derivar qué es lo que se debe obrar. ¿Está claro? Lo que se debe obrar reposa en el orden del ser. Y eso también por otro principio metafísico. Estamos llamados a obrar lo que es como y lo que es bueno. Ese es un principio primario de ley natural. Se llama el principio primero, de las sindéresis. Hay que obrar el bien y hay que evitar las obras malas. ¿Está claro? Hay que obrar el bien y hay que evitar las obras malas. Evitar el mal también se suele decir, pero es una expresión equívoca. ¿Ah, sí? Sí. Platón lo hace notar con esa inteligencia sublime que tiene en el libro segundo de República. Eso lo, ayer lo estuve leyendo y comentando, por eso lo tengo fresco. Pero ahí Platón le hace hablar a Trasímaco como representante de la concepción sofística, ¿no? Y Trasímaco dice que es natural al hombre hacer injusticias. Y que todo lo que los hombres queremos es obrar cuantas injusticias podamos impunemente. Y no sufrir ninguna. ¿Está claro? Él, el evitar el mal, lo traduce en evitarla, padecer injusticias de otros. ¿Está claro? Y hacer el bien, ¿qué quiere decir? Hacer todas las injusticias que uno pueda para su propio provecho. Era que se le podría poner montones de epítetos variantes. Trasímaco representa la mente sofística que es retomada, esto sí lo digo en el siglo XIX, por dos pensadores que hoy día tienen un influjo enorme en muchas corrientes políticas. Uno es Nietzsche y el otro es Marx. ¿Está claro? Porque los dos conciben todas las relaciones humanas y todo lo que nosotros llamaríamos vida práctica humana, no desde el punto de vista de la moral, sino desde el punto de vista del poder. Es todo un juego de poder y voluntad de poder. ¿Sí? Y lo que el hombre busca por naturaleza es hacer todo lo que pueda para su beneficio. ¿Está claro? De ese principio cínico parten tanto Nietzsche, ¿no? Para que el hombre, como superhombre, sea su propio Dios. ¿Está claro? Como Marx, al sostener que lo que hay que hacer es precisamente llegar a la meta de todo el proceso histórico social, que es el pleno poder del hombre sobre el hombre. O sea, la sociedad perfectamente natural, que es la naturaleza socializada y que es la sociedad humanizada. O sea, un ejercicio espontáneo y libre de poder entre todos los hombres. ¿Está claro? ¿Por qué hay que superar la alienación? Porque la alienación restringe el poder humano. El hombre es la sociedad, adviértase, ahí. No el individuo como Nietzsche, sino la sociedad, ¿no? ¿Qué dijo que hay que superar? ¿Qué? ¿Qué dijo que hay que superar? Hay que superar la alienación. La alienación de la estructura social, que es el hombre. No, pero Marx nunca lo enuncia en términos de justicia eso, ¿eh? La justicia es un valor moral y por lo tanto es una nada más que una ideología burguesa. Esto lo dice Marx por todos lados, eso, ¿eh? El que habla en términos de justicia pretendiendo ser marxista no sabe lo que dice, ¿eh? No, a Marx no lo leyó nunca. Porque amar la justicia, para Marx la justicia es parte de la superestructura ideológica de la sociedad alienada, porque es un principio moral, y la moral no es más que eso. En la sociedad perfecta no habrá moral, como no habrá gobierno humano tampoco, y moral tampoco. La sociedad perfecta además es una sociedad animalizada, ¿se entiende? En la cual, al estar superada la alienación estructural económica, los hombres no tienen ni la posibilidad de pensar en algo que trascienda lo inmanente. No existe, queda abolida la posibilidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el hombre está plenamente satisfecho con la inmanencia. Eso es un animalito. ¿Se ve? El que dice que el cristiano puede coincidir en el marxismo con el fin, de nuevo, tampoco el católico que dice esas cosas, no sabe de lo que habla, ¿eh? Ese tampoco leyó nunca Marx, o no leyó Marx, o no leyó la escritura, o no conoce la fe del catecismo, qué sé yo. Pero alguna cosa de las dos ignora, porque no se puede decir eso. ¿Cuál dice que coincidimos en el fin, pero no en los medios? No, ellos tienen medios violentos, nosotros medios pacíficos, pero el fin es el mismo. ¿Cuál es el mismo el fin? El fin de la revolución en Marx es una sociedad en la cual los hombres han abolido estructuralmente la posibilidad de pensar en Dios. ¿Se entiende? Esa es la felicidad de los hombres. Ese es el bien humano para Marx. No puede un cristiano coincidir con eso, fin. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué fin es ese? Aún en el aspecto de la organización social, una sociedad en la que no hay ninguna jerarquía, ninguna clase, eso es un fin para el cristiano. ¿Desde dónde? ¿Qué verdad de la revelación dice que no hay jerarquía en el orden de la creación? ¿O que no debe haberla? No hay un orden establecido por Dios. ¿Y hay que respetar el orden o no? ¿Y hay jerarquías en ese orden o no? ¿O todos somos iguales? No, claro. Es un reino. Ah, es un reino, muy bien. Entre otras cositas. Fíjese, sí, ayer atrás me quería decir algo, digan. No, profesor, ¿por qué el marxismo o el socialismo, como que los pueblos católicos? Sí. Y no los protestantes, como que no entra tanto, pero los católicos sí, acá en América. ¿En los protestantes no entra tanto? No, no es cierto eso, mire. ¿No? No. Las sociedades que están desde más antiguo organizadas según los principios socialistas son todas sociedades luteranas. Suecia, Noruega, Dinamarca. No, como que... Esas son sociedades totalmente protestantes hasta la médula, ¿eh? Y son sociedades organizadas por la ideología socialista desde el principio. Eso que usted dice históricamente no es cierto, ¿eh? La mayor resistencia ha existido en las sociedades católicas a todos los principios del socialismo. Ningún país católico es cuna de una doctrina socialista. salvo Francia, pero después de la Revolución y del Iluminismo, o sea, de la descristianización de Francia. ¿Se entiende o no? Sí. Pero ningún socialismo nació ni en España, ni en Italia, ni en Hispanoamérica. Ahora, que después se hayan importado es otro cantar. ¿Sí? Como que la gente, yo conozco muchos católicos, digamos, que son socialistas. Bueno, eso es, hoy día existe eso, pero si usted lo estudia históricamente el problema, las últimas sociedades en ser ideológicamente minadas y penetradas por el socialismo son las católicas, ¿eh? Y si usted lo quiere comparar con Estados Unidos tiene elementos de socialismo antes de cualquier sociedad hispanoamericana, ¿eh? No, mire, en Estados Unidos el influjo del socialismo en Estados Unidos es un tema interesantísimo, pero en Estados Unidos existe socialismo sin el nombre del socialismo. Ese es el problema. ¿Me entiende? Pero ha existido en amplia medida ya desde el siglo XIX. En el siglo XX, ni les cuento, ¿eh? Hay presidentes de Estados Unidos que son profundamente socialistas. Por ejemplo, Woodrow Wilson o Franklin Delano Roosevelt. ¿Sí? Roosevelt no solo era socialista, sino que era hasta filocomunista, ¿eh? Y llenó de comunistas la administración pública norteamericana, federal. Ah, bueno, eso no se la conocía, ¿eh? Ah, bueno, por eso le digo, los hechos históricos. Mire, el que era secretario privado del presidente Woodrow Wilson escribió una novela utópica socialista. Se llamaba Wendell Holmes, ¿no? Wendell Holmes es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un jurista famoso. No, este es Wendell Holmes, ¿no? Sí. Wendell Holmes escribió una novela utópica donde los Estados Unidos aparecen como el gran país socialista. ¿Sí? El democratismo norteamericano tiene muchos elementos socialistas. Lo que pasa es que no se llama socialismo. ¿Sí? Utópica, una novela utópica en el sentido de que él plantea un futuro, claro, pero ideal, bueno, un futuro ideal que es una Norteamérica plenamente socialista. ¿Sí? Esto es en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? No estoy hablando de hoy. Hoy día es claro que todo el Partido Demócrata está profundamente ligado a la socialdemocracia europea, por ejemplo, ¿no? Holmes permitió que Trotsky pasara a Rusia. Sí, ahí tiene, ¿ve? Este mismo que le digo, no lo permitió, eso lo permitió Wilson, que era el presidente, pero este Wendell Holmes fue el que gestionó la salida de Trotsky, que estaba en Nueva York, para que atravesando el Canadá entrase en Rusia y fuese allá a activar la revolución. ¿Sí? Los Estados Unidos son uno de los promotores de la revolución soviética. Sí. Por eso le digo, mire, y estaban, conste que, entre tanto, estaban aliados a Rusia en la guerra, Con la revolución hacen caer el frente ruso, pero les importa un comino, porque el objetivo político es superior. Hay que destruir el imperio zarista, que es una rémora de la Edad Media. Claro, usted le dice eso a uno, sí. Ahí lo tratan de psicópata, vamos a decir. Claro, porque no, pero es porque no conocen la historia, nada más. ¿Qué han estudiado de historia? Mire, el estudio de la historia es una cosa muy seria y muy difícil. ¿Sí? Si hay algo difícil, es el estudio de la historia. La historia es muy complicada y es muy fácil de falsificar. ¿Se entiende? Si uno no parte de los documentos, de la realidad documental, de los fundamentos sólidos del saber histórico, es fácil dibujar en el aire la historia. ¿Está claro? Y sobre todo de la historia más reciente, tenemos dibujos que ni le cuento, ¿no? A patada. Usted vaya a hablar de la historia del siglo XX. Está toda dibujada por ciertas ideologías y nada más, ¿no? Libros enteros, que sí, pero es el libro que se estudia en la facultad, es la bibliografía que tenemos en el segundo, tercero, cuarto, quinto año. Mire, bibliografía también hay a patadas, pero eso no quiere decir que porque está impreso en negro sobre blanco sea verdad, ¿no? Puede que sí y puede que no. Porque además, ¿La concepción del historiador influye en el conocimiento de los hechos históricos o no? Sí. Y bueno, si usted toma un historiador de la escuela de los anales de Francia, que está inspirada en el socialismo, o de la escuela de Oxford del siglo XX, que es toda de fundamento marxista, y bueno, la historia está presentada desde la visión marxista, y lógico. Aunque el historiador no se presente como tal, ¿eh? Hay algunos que tienen la decencia de decir, yo soy marxista, y hablo del marxismo, pero hay otros que no. Esto es la historia científica, y si usted no acepta esto, no es un historiador serio. ¿Se da cuenta? Sacan chapa de gente científica, y listo, y si usted discrepa de eso, no es científico, ¿no? Eso pasa en muchas disciplinas, ¿no? Pero la historia en el siglo XX, eso se ha hecho patético. Y en base a esa manipulación de la historia, manejan las cátedras universitarias, las universidades, y después influyen en la política también, ¿se entiende? Con el prestigio de ser los profesores, los catedráticos, los investigadores, ¿no? ¿Se entiende? Mira, hay un libro muy bueno que les puede, se los recomiendo a todos, suscitar reflexiones sobre esto, que se llama La historia asesinada. Es un libro francés, L'histoire assassinée, de un gran historiador francés del siglo XX que se llama Jacques Herz. En Francia no solo nace Comte, ¿sí? También hay gente desde Rey San Luis en adelante, francés es muy, muy notable. Bien, pero este historiador se formó en la Escuela de los Anales, pero después, investigando precisamente, y porque era un hombre intelectualmente honesto, llegó a darse cuenta que lo que se le había enseñado como principio de la llamada ciencia histórica era un conjunto de patrañas. ¿Está claro? Y en este libro, que escribió ya siendo bastante grande, se llama La historia asesinada, hace un análisis de lo que es la desfiguración de la historia como ciencia, en particular en Francia, pero eso se puede extender al mundo en general, ¿no? Además, la escuela que él analiza, que es la de los analistas franceses, es una de las más influyentes en todo el mundo, ¿eh? Hasta el día de hoy. En las universidades, acá, por ejemplo, donde se enseña historia, se va a topar con los anales y se va a topar con la escuela marxista de Oxford, ¿sí? ¿Sí o sí? Sí, no, Mariano. En la materia de historiografía, casi que nace el saber histórico con ellos. Con ellos, claro. Si a usted le dice, el profesor que le enseña historiografía, le dice que el saber histórico realmente racional y crítico y científico nace con estas dos escuelas, imagínese. Lo mismo decía a mediados del siglo XX el ideólogo neomarxista francés del mayo del 68, ¿sí? Que se llama, no, ese es alemán. Ese era alemán y en esa época ya estaba en Estados Unidos, hacía como 30 años. Pero el que yo quiero nombrar, que ahora no me viene, ya lo voy a decir, no importa. Pero este hombre dice que la ciencia matemática la fundó Platón, allá lejos, en la Grecia. La ciencia física la fundó Newton y la ciencia histórica la fundó Marx. ¿Me entiendes? Bien, con Marx nació la ciencia histórica. Pero este por lo menos lo dice como ideólogo marxista, ¿está claro? No es que la va de historiador el personaje, ¿me entiendes? Ahora, los presuntos historiadores que enseñan eso, ¿no? La ciencia histórica nace con los anales y con la escuela de Oxford, le están diciendo que si usted no es marxista no puede ser un historiador serio. ¿Sí? Pero eso además es una estrategia, ¿eh? De copamiento intelectual de la vida social. Eso está diseñado claramente ya por el... ¿Qué? ¿Quién? Heródoto no. Eso ya, por favor. Heródoto hasta habla de acontecimientos sobrenaturales, de la intervención divina en la historia. Imagínese que es un hombre que pertenece a la época del pensamiento mágico, diría el ganso este de Comte. Bien. Es así. Bien. Ahí. Bueno, pero volvemos a... me fui por las ramas, pero es interesante esto. Sí, yo trato de responder las cosas que me preguntan, porque si no, es un monólogo esto. Pero no. ¿Cómo? ¿Quién? ¿André Malraux? No, no, el que yo digo no es Malraux, no, no, es un marxista puro. Ese Malraux es más bien de tendencia liberal, digamos, racionalista, pero liberal, sí. El, este hombre se llama, ya me va a venir, espere. Está Lacan en la psiquiatría, es un, es el estructuralista. Althusser, muy bien, gracias Emanuel. Louis Althusser. Sí, Althusser, pronunciado a la alemana, pues un apellido. Es judío con un apellido alemán, seguramente era de Alsacia. Louis Althusser, sí. Althusser, dicen los franceses, que afrancesan todo. Si usted se llama Gómez, le dicen Gómez. Si se llama López, es López. Y este Althusser es Althusser. Dígame. Usted mencionó que no tenía derechos los animales. Como el famoso, disculpe, los animales no tienen derecho. El famoso este cómico Luis de Funes, hace poco me enteré que era de familia española, es Funes como el Jan Funes. Se llama, tiene un nombre larguísimo, todo nombre bien español, pero ese es español. Yo creí siempre que era típicamente francés, pero no. La madre era gallega y el padre era andaluz. Así que era español por donde lo buscás el tipo. Bien. Solo se podía pensar, creo que viene del derecho natural, que sí. Uno no puede, por ejemplo, torturar a un animal sin ningún propósito, más que el salir. Muy bien, es una buena pregunta y le contesto, ya sea la hora, le contesto esto y cerramos. Es impropio decir que el animal tiene derechos, insisto, porque el sujeto de derechos tiene que ser al mismo tiempo sujeto de obligaciones. Y los conceptos de obligación y derechos son conceptos morales, y el animal, por ser irracional, no puede ser sujeto de moralidad. ¿Está claro? Ahora, lo que entra en juego en el caso que usted dice, la crueldad con el animal, es si yo tengo derecho o no a hacer eso. ¿Pero por qué tengo derecho o no? ¿Porque el animalito tiene derecho? No, porque yo tengo que obrar conforme a mi naturaleza racional. ¿Está claro? Y dejarse arrastrar por una pasión mezquina, como es el sadismo por el animal, contra un animal, eso es irracional y es inmoral. Entonces no tengo derecho a hacerlo. Pero no es el que tiene derecho o no derecho soy yo, no el animal. ¿Está claro? Por analogía únicamente usted puede decir que resulta inconveniente, inadecuado, no recto, maltratar a un animal sin razón, ¿no? Pero no porque el animal sea sujeto de derecho en el sentido propio de la palabra, sino porque la conducta que usted está desarrollando es indigna de un ser racional. Usted no tiene derecho a hacer eso. ¿Está claro? Está yendo contra la virtud de la templanza. ¿No? ¿Se entiende? Y contra el mandato de señorear la creación. De señorear racionalmente, claro, exacto. Porque si los animales tuvieran tal derecho, si un depredador estuviera torturando a un animalito. Sería una cuestión jurídica, lo tendría que llevar a los tribunales, usted hacer un proceso y mandarlo a la cárcel. Claro. Y así llegamos a los dos. La cámara de los porque... Bueno, vamos a terminar acá, ¿sí? La próxima seguimos con la lectura del joven Tito. ¿Lo consiguió alguien este librito o no? Lo descargó, muy bien. Sí, sí, eso quiere decir que está. Se lo puede. Fenómeno, muy bien. Si puede entrar impreso por lo menos el capitulito este que estamos leyendo, sí, así es más fácil distribuir la lectura. ¿Eh? Muy bien.